20 AM, con 400 watts de potencia diurnos y 100 watts de potencia nocturnos. Cabina en Francisco L. Montejano 2200. Fraccionamiento Foviste. Código postal 21030. Mexicali, Baja California, México. Noticias MDS. I'm so happy.

La mitad de los niños mexicanos vivan en pobreza no es juego limpio. Saquemos de la jugada a la discriminación contra niños migrantes. Expulsemos de la cancha el maltrato infantil. Los niños deben tomar la delantera en la educación. Casi la mitad de la población adolescente son mujeres. Ayudémoslas a dar su mejor partido. Remontemos el marcador. Remontemos el marcador. Remontemos el marcador a favor de la infancia. Tú puedes remontar el marcador en www.remontemoselmarcador.org. UNICEF. A mí me gusta retratar a México. A mí me gusta ser rey. A mí me gusta cocinar rico. A mí me gusta hacer de lo imposible una realidad. A mí me gusta dibujar superhéroes. A mí me gusta pasear con mis mejores amigos. A mí me gusta pegarle fuerte. Voy a dar una conferencia y donar lo que gane a Teletón. Voy a subastar una serie de fotos y a donar todo lo que gane. Voy a crear la petrolera Teletón y donar la ganancia. Voy a dar una clase de box. Voy a vender mis dibujos. En mis tiempos libres voy a pasear perros. Voy a hacer dos shows para donar el Teletón. ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿Qué te gusta hacer? Poco a poco descubrimos que podemos estar juntos, a pesar de la distancia. Hemos encontrado maneras increíbles de disfrutarnos a nosotros mismos y a los que más amamos. Poco a poco entendimos que en casa está lo que más necesitamos. Iniciamos una nueva normalidad en la que retomaremos actividades, pero debemos hacerlo poco a poco. No salgas de casa, a menos de ser necesario. Usa siempre un cubrebocas, lávate constantemente las manos con agua y jabón o usa gel antibacterial. Y recuerda siempre mantener la sana distancia. Grupo MBS, con México.

Piras, ricos, tamales, oaxaqueños. Platicaremos sobre nuestras tradiciones y el Día de la Candelaria. Y tendremos información sobre el Día Mundial contra el Cáncer. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Noticias MBS. Okay. Man got his woman to take his seat. He got the power, oh, she got the need. She spends her life through pleasing up her man. Feeds him dinner, oh, anything she can. She cries alone at night too often. He smokes and drinks and don't come home at all. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Man makes your hair gray. He's your life's mistake. All you're really looking for's an even break. He lies right at you. You know you hate this game. Slaps you once in a while and you live in love and pain. She cries alone at night too often. He smokes and drinks and don't come home at all. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Thank you. Noticias MBS.

things you are to me, and not some puppet on a string. Thank you. Constitución está presente en cada momento de tu vida y protege tus derechos todos los días. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por una justicia real y verdadera. Noticias MBS. una melodía te llega al corazón y te hace sentir que todo es posible. Leer te permite creer y alcanzar tus sueños. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. El secreto para ser feliz es siempre dar antes de recibir. Los detalles que hacen sonreír dependen de ti. No necesitas ser Superman para cambiar la vida de alguien más, porque hoy muchos nos necesitan. Hay que unir los corazones y luchar por la niñez, porque hoy sobran las razones para comprender que con pequeñas decisiones los podemos proteger. Si me ayudas tú también, decisiones que hacen. Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. Mi nombre es Juan Villafuerte Suárez, el de las barras de pradera. Pues yo andaba en el desmadre, me gustaba cotorrear con la banda y me balacearon. El momento que me dijeron que me iban a apuntar la pierna, pues no, al principio no lo asimilé. Me la pasé llorando 7 días, no comía, no dormía, prefería morirme, no me veía con una pierna. Dije, ya, no voy a salir del hoyo en donde me encuentro. El deporte es la clave para salir de los problemas, de los vicios. Yo esta discapacidad no lo veo como una maldición, sino lo veo ya ahora como una virtud. Porque gracias a esta discapacidad, mis sueños se motivaron más. Empecé a cumplir metas que nunca imaginé. Yo sufrí un accidente por cagarla, entonces yo lo que no quiero es que los chavos hagan lo mismo. Hacer que la gente haga conciencia, que ayuden, que apoyen como lo que hace el Teletón. Ya son más de 2 décadas, ¿no? El Teletón. Está bien lo del Teletón, sigan ayudando a la banda. No pasa nada, sin miedo al éxito, sigan de tercos, testarudos, necios, atrabancados, es aferrándose con todo. That you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Shy. Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. But the best, oh, you.

siempre que trabaja. Yo nunca seré muy grande para jugar. Yo nunca me voy a quedar pelón. A mí nunca me van a decir señora. Yo nunca voy a ser futbolista. Yo nunca me voy a graduar. Yo nunca me voy a casar. Yo nunca voy a ser mamá. Noticias MBS. XCMX 1120 AM con 400 watts de potencia diurnos y 100 watts de potencia nocturnos. Cabina en Francisco L. Montejano 2200. Fraccionamiento Foviste. Código postal 21030. Mexicali, Baja California, México. Noticias MBS.

Come back. Yeah.

Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Kilohertz. Noticias MBS. Spends nights in California, watching the stars on the big screen. Then he lies awake and he wonders, why can't that be me? In his life he's filled with all these good intentions. He's left a lot of things he'd rather not mention right now. Just before he says goodnight, he looks up with a little smile at me. He says, if I could be like that, well, I would give anything just to live one day in those shoes. If I could be like that, what would I do? What would I do? mysteries. Is that too much to ask? With a safe home and a warm bed on a quiet little street. All she wants is just that something to hold on to. That's all she needs. Yeah, if I could be like that, I would give anything just to live one day in those shoes. If I could be like that, what would I do? What would I do? Just to live one day in those shoes. If I could be like that, what would I do? What would I do? If I could be like that, I would give anything just to live one day in those shoes. If I could be like that, what would I do? What would I do? If I could be like that, I would give anything just to live one day in those shoes. If I could be like that, what would I do, Lord? What would I do? Demasiada sal en tu comida ayuda a prevenir. Si notas algún bulto o hinchazón en tu cuello, acuda de inmediato al médico. O también, si alguien de tu familia lo padece, porque aumenta tu riesgo de tener ese cáncer. Porque la forma más efectiva de luchar contra el cáncer es saber. Y para saber, solo se necesita un minuto. Yo nunca tendré que trabajar. Yo nunca seré muy grande para jugar. Yo nunca me voy a quedar pelón. A mí nunca me van a decir señora. Yo nunca voy a ser futbolista. Yo nunca me voy a graduar. Yo nunca me voy a casar. Yo nunca voy a ser mamá. MBS Noticias te acerca la información con su plataforma digital. Lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales, síguelos al momento. Te acercamos la noticia a través de nuestro portal. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y la app de MBS Noticias. Infórmate con nuestras alertas en el momento preciso de los hechos. En nuestra atmósfera digital encontrarás lo mejor de nuestros noticiarios. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez, Luis Cárdenas en la primera emisión de MBS Noticias. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. En directo, con Ana Francisca Vega. Entrevistas, videos, podcasts y transmisiones en vivo. La opinión de nuestros colaboradores la encuentras en Su Tinta. Espacio de diálogo y pensamiento. Lo más destacado de la información está en nuestras secciones de Mundo, México, Estados, Ciudad de México, Seguridad, Economía. Si buscas un momento para distraerte, encontrarás deportes, entretenimiento, cultura, viral, tecnología y lo más. Recuerda, en MVS Noticias tenemos información desde México para el mundo.